Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 62. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y economía. Y además, está patrocinado por nuestra propia Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para consultar y preguntarnos todo lo que queráis. Bueno, bienvenidos una semana más. Os saludamos a todos los que estáis en el directo en nuestro canal de YouTube y de Twitch y a los que, por supuesto, nos escucháis al otro lado, ¿no? A través de iVoox, de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, etc. Tenemos que deciros que solo en Spotify ya hemos superado las 110.000 escuchas únicas. Vamos a una media de, pues, 700, 800 escuchas diarias, lo cual, bueno, pues es un avance y es una subida ya significativa. Queremos también aprovechar que hemos superado las 100.000, que vamos camino de las 110.000, 120, va subiendo el podcast, y queremos aprovechar para hacer un pequeño lanzamiento, un pequeño guiño con con los oyentes, ¿no? Con la comunidad que sois vosotros, los que estáis al otro lado. Cada vez sois más los que nos escucháis, los que nos recomendáis, nos mandáis WhatsApps, emails por la página web o incluso por las redes sociales, y queremos tener un detalle con vosotros, ¿no? Bueno, vamos a lanzar una plataforma, un nuevo proyecto en las próximas, vamos a decir, semanas o incluso meses. No sé si estará este 2021, pero queremos tener un detalle con vosotros porque va a ser, ya os lo adelantamos en algún episodio, va a ser una plataforma de educación financiera, una plataforma de suscripción, ¿vale? Estilo Netflix, que ya os adelantaremos. Pero lo que queremos es que todos los que tengáis cierto afín hacia nuestro podcast y hacia lo que hacemos, queremos que tengáis un pequeño detalle, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generaros un cupón de descuento vitalicio, es decir, de por vida. Vais a pagar siempre pues como un 50% menos hasta que decidáis daros de baja de la plataforma. Esto todavía no lo vamos a enviar, no vamos a enviar todavía el cupón, no vamos a enviar todavía el descuento, pero sí os enviaremos y os diremos ahora mismo cuál es el enlace para que os suscribáis. El enlace en este caso es, y tomar buena nota, es wedufinance.com/podcast. Repetimos, wedufinance.com/podcast. Es muy sencillo, hay un formulario, es el nombre y el email, lo metéis, aceptáis y le dais a enviar. Entonces nosotros, cuando vayamos a lanzar la plataforma con todo lo que os vamos a contar y todo lo que va a tener, que haremos un capítulo especial aquí en el podcast explicándola, pues bueno, pues vosotros ese mismo día ya recibiréis, solo por ser oyentes del programa y del podcast, ya recibiréis el cupón de descuento en vuestro buzón y ya podréis daros de alta y consultarlo y empezar a hacer todo lo que queráis, ¿no? Pero hasta la fecha os pedimos que los que estéis interesados en este proyecto, que todavía no os podemos decir lo que es ni adelantaros todo lo que va a haber, pero sí os podemos decir que tendréis un descuento, pues los que estéis interesados os suscribís y os lo enviamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, estrenamos una sección nueva que en este caso hace referencia a preguntas y dudas de oyentes que nos enviáis, ¿no? En este caso vamos a explicar o vamos a analizar dos fondos de inversión muy típicos y muy habituales en carteras de clientes, de oyentes y de amigos, porque son archiconocidos en España, ¿vale? Es decir, hay una cantidad enorme de miles de millones bajo gestión en dichos fondos. En concreto, esta consulta venía de un oyente que nos pide que analizásemos o que le diéramos en el podcast la explicación o el análisis que haríamos nosotros de manera independiente de dos fondos que son el Quality Conservadora y Quality Moderada, ¿vale? Importantísimo, importantísimo. Todo lo que vamos a decir, por supuesto, no es una recomendación de inversión ni individualizada, ni recurrente, ni puntual, ni es una recomendación de compra, ni mucho menos de venta, ni quiere decir que tengáis que invertir ahí, ni quiere decir que tengáis que venderlo si lo tenéis. Es decir, es un análisis, sin más, haciendo referencia a datos objetivos y a datos técnicos que utilizamos con plataformas como puede ser Morningstar, que es gratuita, como puede ser Allfunds. Yo voy a hablaros del fondo de inversión Quality Inversión Conservadora, que es un fondo de inversión mixto defensivo global. ¿Qué es un fondo mixto? Bueno, un fondo mixto es un fondo que puede tener renta fija, es un fondo que puede tener renta variable y es un fondo que puede tener multitud de activos, ¿no? Puede mezclar varios activos dentro de la cartera. En este caso es un fondo que invierte a nivel global, invierte en todo el mundo y además la divisa de referencia está en euros, ¿no? Es una inversión en euros. Dentro del fondo, la cartera lo que gestiona son 8.700 millones de euros en España. Es decir, 8.700 millones de euros de clientes y de ahorradores inversores como sois vosotros, ¿no? Del público en general. ¿Cuál ha sido la rentabilidad que ha obtenido este fondo? Bueno, pues en 2017 un 2,9, en 2018 un menos 2,7, ha perdido dinero cuando el índice de referencia que tiene ha ganado un 1,4, perdón, ha perdido un 1,4. En 2019 ganó un 3,5, en 2020 perdió un 4 y en 2021 lleva un 1,90. Nosotros lo que hemos hecho, porque es algo que hacemos con los clientes y en las consultorías y con el patrimonio que nos envían para gestionar, es compararlo con los fondos que nosotros tenemos en cartera. Obviamente, el que quiera saber qué fondos son y el que quiera un poco más, pues que nos escriba y nosotros en privado se lo comentamos, ¿no? Pero bueno, lo hemos comparado, este fondo, con el que tenemos nosotros en cartera. Como siempre, como sabéis, como somos asesores financieros independientes, trabajamos con fondos de clase institucional, es decir, la más barata que existe. Bueno, pues en concreto, el fondo que tenemos, mixto defensivo global en las carteras, en 2017 ganó un 4,8 cuando se hizo un 2,7, en 2018 perdió un poco más, perdió un 3,5, en 2019 ganó un 7,3 frente al 3,5 del Quality Conservadora y ojo porque en 2020 el Quality perdió un 4,1 y el fondo que nosotros tenemos en cartera un 1,90, ¿vale? ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que si cogemos vamos a decir, un histórico de los últimos 8 años, el Quality ha estado 4 años en negativo y el fondo que tenemos en cartera nosotros ha estado solo 2, ¿no? La rentabilidad anualizada del Quality, anualizado a 5 años, quiere decir que si me tienes que dar un dato de rentabilidad durante los últimos 5 años hasta hoy, ¿cuál ha sido en el Quality? Pues un 0,59 anual, ¿vale? Frente a un 2,93 del que tenemos en cartera nosotros. Ojo, cuando hay inflación. Estamos hablando de un 0,59 para una inversión conservadora que no está cubriendo la inflación, ¿vale? Estrellas de Morningstar, el conservador, una estrella y rating negativo. Rating negativo lo pone Morningstar cuando hay algún evento, como por ejemplo que se va el gestor del fondo. Eso es un rating negativo. Y sin embargo, el que tenemos en cartera tiene 4 estrellas. Ojo que el máximo son 5, Morningstar. Y rating silver, el mejor es gold, ¿vale? Solo habría uno por encima. Vamos en términos de volatilidad. Esto es el riesgo. ¿Cuánto riesgo tiene el Quality Conservadora? Bueno, pues tiene un 4,36. Sí que es cierto que el que tenemos nosotros en la cartera, el defensivo, es del 7,16. Vale, tiene algo más de riesgo, por eso se explica que en determinados momentos del año histórico lo ha hecho mejor, ¿no? Habría que discernir aquí, o habría que debatir, quizá en otro podcast, si una volatilidad del 7 se puede considerar como defensivo, ¿vale? Aunque la categoría sea mixto defensivo. Bueno, abrir lo debatiríamos. Vamos a hablar del ratio de SERP. ¿Qué es el ratio de SERP? El ratio de SERP es esto, ojo, que estos datos son públicos en Morningstar, ¿eh? Los tenéis todos metiendo el código ISIN arriba. Bueno, pues el ratio de SERP quiere decir que es la rentabilidad que obtiene el fondo con respecto a al riesgo que asume, ¿vale? Es decir, no es lo mismo obtener un 4% de rentabilidad asumiendo un 100% en bolsa, o tener un 4% de rentabilidad asumiendo que inviertes un 20% en bolsa, ¿vale? Esto es el ratio de SERP. Bueno, pues el Quality Moderada tiene un 0,21 y el que tenemos en cartera un 0,56, el doble de rating de ratio de SERP. Claro, y vamos a entrar en algo importantísimo, los costes. ¿Qué coste tiene el Quality Conservadora? Bueno, pues tiene un coste de un coste TER, un ongoing charge, un coste total de todo, de un 1,31, ¿vale? Anual. Recordamos que el TER y el ongoing charge se reduce o se minora de la rentabilidad que obtenga el fondo al año. Vale, por tanto, 1,31 es el coste de la inversión conservadora. Y el que tenemos en cartera, por ser institucional, un 0,84. Vale, es decir, os estoy diciendo que tiene un ahorro en coste muy importante, es decir, tenemos un fondo en la cartera, un mixto defensivo, perdón, que es un 35% más barato que el conservador, que este que analizamos, que el Quality Conservadora, y que además que es un 988% más rentable a 3 años. ¿Por qué? Muy fácil, porque el Quality Conservadora a 3 años ha hecho un 0,36 y el que tenemos en cartera un 3,56. Rentabilidad media en los últimos 3 años. Por tanto, estamos hablando de o comparando un fondo con que es más barato y además más rentable. ¿Vale? Claro, vamos a analizar la cartera, ¿no? Hay que ver qué tienen dentro de la cartera los fondos o qué tienen dentro de la cartera estos dos fondos. Bueno, en el caso del Quality, estamos hablando de un 15%, hoy, a día de hoy, en la grabación de este podcast, tiene un 15% en renta variable USA y un 5% en renta variable no USA, no americano, ¿no? Es decir, es un 20% de la cartera en bolsa. Frente al que tenemos nosotros en la cartera, que tiene un 0,5% en bolsa americana y un 4,5% en bolsa no americana. Es decir, un 5%. Estamos de frente al 20% en bolsa, frente al 5% del otro. Y en renta fija, pues obviamente el que tenemos en cartera tiene mucha más, tiene 85 y el Quality tiene en este caso un 47. Pero ojo, porque el Quality tiene una especie de mezcolanza dentro de la cartera, como pueden ser derivados, que supongo que son para cubrir las posiciones. Tiene mucho cash, tiene algún ETF y además de eso tiene un fondo que invierte en otros fondos. Es decir, por ejemplo, tiene un fondo de la gestora M&G, ¿no? Bueno, como os digo, siempre tenéis que comparar fondos. No de una manera individual, no tienes que comparar un fondo y analizar un fondo de manera individual solo los ratios, sino que hay que compararlos con fondos de la misma categoría. Si estáis analizando un fondo de renta variable española, hay que compararlo con otros fondos de renta variable española. Si estáis analizando un fondo de renta fija, hay que compararlo con fondos de renta fija, ¿vale? No mezclemos cosas porque si no va a ser imposible sacar conclusiones, ¿no? Nosotros hemos comparado fondos que nos ha enviado este oyente con fondos que tenemos nosotros en aquí. Si algún oyente quiere que le enviemos o analicemos aquí en directo alguno de los fondos que tiene en su cartera, que nos envíe el código ISIN, que nos envíe lo que quiere que analicemos y una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, nosotros le analizaremos igual que hacemos en este podcast. Javi ahora os va a contar el siguiente fondo que nos envió este cliente o este ahorrador o este oyente, que es el Quality Inversión Moderada. Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Sí, bueno, en primer lugar agradecer el apoyo que semana tras semana nos brindáis y bueno, estáis ahí, cantidad de mensajes que recibimos y apoyo en general, ¿no? Bueno, por entrar en materia y analizar este fondo que nos comentó un oyente que tenía en cartera, bueno, lo primero, cuando ponemos ese fondo en el buscador Morningstar, que es el que os recomendamos y es bastante intuitivo, salen las estrellas que comentó ahora Borja. En este caso, el Quality Moderado, inversión moderada, tiene 2 estrellas Morningstar. Acordaros que las estrellas son como los hoteles, ¿no? A más estrellas, mejores fondos, porque tienen un mejor comportamiento de sus parámetros de rentabilidad respecto a o ajustado al riesgo. Eso es un poco lo que miden las estrellas. Por tanto, a más estrellas mejor se ajusta el fondo. Insisto, a más estrellas más mejor, como los hoteles, pero no tienen por qué ser más caros como los hoteles. Los hoteles normalmente a más estrellas son más caros. En el caso de los fondos, a veces pasa lo contrario, como acaba de comentar Borja en esa comparativa. Bueno, hay que significar que podéis encontraros, por si a alguno le pasa esta casuística, algún fondo que no tiene estrellas. Eso no es que sea muy malo, sino que no se le pueden otorgar porque puede no tener 3 años y Morningstar ahí no puede hacer el cálculo, por tanto no pone ninguna estrella al fondo, ¿no? Bueno, lo normal, como a todos, se os va los ojos a la rentabilidad, ¿no? Cuando entras a la ficha del fondo se te va a la rentabilidad. Oye, ¿cómo lo está haciendo el fondo en términos de rentabilidad, ¿no? Bueno, este fondo, concretamente el moderado, Quality Moderado, está haciendo un año a priori muy bueno, ¿no? Con un 13% de rentabilidad. A 3 años anualizado, un 3% al año, un 3,10% 3% al año, y 10 años anualizados nos iríamos a un 3,60 cada año, ¿no? Parecen cifras, insisto, buenas, ¿no? A priori, en un primer vistazo, positivas, muy, muy, muy buen fondo, ¿no? Hay que ir más allá, ¿no? Siempre os decimos que es obligatorio, no es importante, es obligatorio ir más allá. ¿Ir más allá por qué? Porque medir la rentabilidad aislada de poco sirve. La rentabilidad, siempre decimos, que va de la mano del riesgo. Rentabilidad y riesgo van de la mano, siempre lo repetimos, tanto a nuestros alumnos como a nuestros clientes. Hay que analizar más allá, como hicimos ahora con los anteriores fondos. ¿Categoría del mixto, del quality inversión moderado? Pues es un mixto moderado, ¿no? Igual que antes era defensivo, subimos un peldaño y se llaman mixtos moderados en euro. ¿Mixto qué me dice? Que tiene algo de renta variable, ¿no? Aparte de otras posiciones, lo normal es que combinen renta fija y renta variable. ¿Cuánto tiene de renta variable este fondo? El 50%, la mitad. Ya es bastante, ¿no? La primera señal que nos saltaría a un analista, a un especialista, entre comillas, sería, bueno, pues tiene bastante, bastante peso de renta variable. La mitad de la cartera aproximadamente está en acciones, ¿no? Si tuviese menos, ya sabéis que bajaríamos y se llamaría mixto defensivo, ¿no? Antes de comparar con otros fondos mixtos moderados que nos gustan más, ¿qué tendremos que hacer? Pues analizar esos algún ratio más, ¿no? Algún ratio más sencillo y que sea intuitivo para vosotros. No os vamos a meter en ratios complejos ni os obligaros a que estudiéis finanzas, pero sí una serie de ratios que son muy intuitivos, como los comentamos antes. Por un lado, la volatilidad. La volatilidad ya sabéis lo que es, lo que se mueve en mi fondo. En este caso estamos hablando de un 8%, estamos hablando de una volatilidad, bueno, pues ya relativamente alta y, como decimos nosotros, no apto para todos los corazones, no apto para todos los públicos, ¿no? Una volatilidad del 8. SARP, la rentabilidad ajustada al riesgo, que cuanto más alta mejor, estamos hablando de un SARP 0,50, ¿no? Ahí podéis tener la barrera del 1%, ¿no? SARP por encima del 1, bastante decentes, por debajo del 1, bueno, ya tiene alguna deficiencia, por así decir, ¿no? Y por último, la alfa. El alfa es la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de la referencia, del benchmark, ¿no? Del índice de referencia que tiene en cuanto al gestor, ¿no? De tal manera que alfas positivos, se supone que son fondos que lo hacen bien porque se aporta valor; alfas negativos, se destruye valor. En este caso estamos hablando de un alfa de menos 4,38. Ya os estamos dando alguna pista. Y todo esto aderezado con un coste relativamente cercano al 1,70. Los gastos que asume, los gastos corrientes que asume el inversor son relativamente altos, 1,70. Si nos vamos a algún fondo mixto moderado que nos guste más, que nos podéis consultar de manera privada si os interesa saber, o si queréis que estudiemos con más detalle la cartera, nos lo podéis preguntar. Insisto, fondos de esa misma categoría, porque se trata de comparar lo mismo, esa categoría mixto moderado que nos guste más, pues estamos yéndonos incluso a volatilidades más bajas, 7 frente al 8 que acabamos de comentar, SARPs de 1,20 frente al SARP de 0,5 y un alfa de 5 frente a un alfa negativo de menos 4, ¿no? Son fondos que, como veis, solamente los ratios son muy, muy pues vencedores claramente respecto a este que acabamos de comentar. Rentabilidades, diréis, bueno, ¿qué rentabilidad tiene este fondo, ¿no? Pues la rentabilidad, estamos hablando un año el 16 frente al 13 comentado, un año estupendo, los fondos prácticamente todos lo han hecho muy bien. Si nos vamos a 3 años, 8 frente al 3 que comentamos, ahí ya empezamos a ver la diferencia de los últimos 3 años, ganar 5 puntos un fondo sobre otro es ganar mucho, y a 10 años por encima del 5 frente al 3 y pico comentado anteriormente. No lo dije, con un 43% en renta variable. Recordemos que el quality moderado tenía un 50% de renta variable y este que nos gusta más, que tenemos en cartera, tiene un 43% en renta variable. La conclusión es muy clara, ¿no? La conclusión que llegaría yo es que hay fondos de la misma categoría con más estrellas, con menos porcentaje en renta variable y con más rentabilidad a 1, 3 y 10 años, ¿no? Y menos volatilidad. Es decir, más claro no se puede decir, ¿no? Incluso habría que añadir más baratos, ¿no? Estamos hablando de que este fondo soporta unos costes del 1,10 frente al 1,70 comentado, ¿no? Yo sé que son muchas cifras, nos podemos complicar, pero al final quedaros un poco con esa conclusión. No os fijéis solo en la rentabilidad, hay que medir, aunque sea volatilidad y un par de ratios más sencillos de interpretar para vosotros. Y por acabar un poco con este fondo que acabamos de comentar, si vais a las 5 mayores posiciones, que lo tenéis en Morningstar, llama un poco la atención. Por un lado, el 15% de la cartera está en futuros sobre el S&P 500. Creemos, no somos los gestores y no lo sabemos, pero es posible que sea un futuro para cubrir la cartera, ¿no? Claro, el futuro, si los mercados siguen subiendo como ha ocurrido en los últimos meses, el futuro me penaliza la rentabilidad que tiene la renta variable, ya que ha hecho un futuro para cubrir. Si el mercado, el contado sube y yo tengo un futuro para cubrir, pues me está penalizando, ¿no? La segunda posición en peso es un futuro sobre el bono, un bono americano de 10 años. Y luego llama la atención que son fondos también, ¿no? Fondos de otras gestoras, Amundi, BNP. Por tanto, en parte es un fondo de fondos, ¿no? Que ya sabéis que tampoco son nuestros preferidos. Pero sería un poco la conclusión, quedaros con esas dos, tres variables y acostumbraros a comparar fondos de la misma categoría, ya que si no, si te limitas a comparar rentabilidades, prácticamente no vale para nada. Bueno, Javi, yo ahora mientras hablabas me acordé que hay un ratio que no sé, que nos hemos dejado de lado, pero bueno, yo lo he buscado mientras solamente para dar un dato al oyente, y es que yo creo que esto debería ser algo que se incorporase en todas las fichas de fondos, en todos los portales de fondos, en toda la documentación legal de todas las gestoras, y no está en ningún sitio. Es decir, es el máximo drawdown. Esto es lo máximo que ha caído el fondo de inversión en un periodo anterior de 1, 3 o 5 años, ¿no? Ahora mismo esto solo está disponible, esta información, en la plataforma All Funds Connect, que es una plataforma para profesionales y que es de pago, ¿no? Para que os hagáis una idea, el fondo Quality conservadora, es decir, vamos a pensar que es de los más conservadores que hay, el más tranquilo, el que menos caída debe de tener. Bueno, pues el máximo drawdown que ha tenido en los últimos 5 años ha sido de, a día de hoy, un 12,33. Y ha tardado en recuperarlo 535 días, es decir, más de un año y medio. Por tanto, yo creo que esto es importantísimo, decírselo al cliente, decírselo al ahorrador, decírselo al inversor, decirle, oye, mira, este fondo, sea el que sea, en España hay 19.000 fondos, este fondo, sea el que sea, ha caído en los últimos 5 años, lo máximo que ha caído es esto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo te hubieras sentido si llegas a estar tú en ese fondo y te cae un 12, un 5, un 3, un 2, un 29? Bueno, pues igual me apetece, o igual no me apetece estar en ese fondo. Pero yo creo que la industria de fondos en general en España tiene que ser un poco más clara, tiene que ser un poco más accesible, tiene que ser un poco más sencilla y tiene que tener 4 o 5 ideas básicas. Es decir, esto no va de semáforos, no va de riesgo de 1 a 7, semáforo 2 no tiene riesgo, semáforo rojo 6 es muy arriesgado, no lo quiero. No va de eso. Esto va de explicarle a la gente las cosas sencillas. Oye, mira, si tú estás en tu casa, vienes a trabajar porque tienes una pescadería y de repente el fondo, por lo que sea, ha caído un 15% o un 6%, ¿cómo te sientes? ¿Dejas de dormir? ¿No dejas de dormir? ¿Tu ratio de insomnio cómo se ve afectado por esta caída, ¿no? Por tanto, claro, no, es lo que dice Javi, no vale de nada decirle, oye, mira, este fondo ha ido bien, esto lo ha hecho bien en los últimos años, esto va muy bien, ganas un 3, un 5, un 2, un 9, lo que toque. No, hay que decir, oye, mira, el fondo cuando va bien, cuesta abajo todas las piedras ruedan, pero ojito, que cuando va mal, esto se pone en este nivel. No quiere decir que lo que haya pasado en el pasado vaya a pasar en el futuro, pero esto es lo que ha pasado. ¿Lo ves bien o no lo ves bien? Y yo os aseguro que muchas de las inversiones que se harían en España se harían con mucho más conocimiento y se harían con mucho más rigor, ¿no? Javi, tú estás viendo ahora estoy viendo que estás mirando el máximo drawdown que ha tenido, en este caso, la moderada, ¿no? A ver, ahí lo pone, caída máxima. Mira, puedes poner a 1, 3, 5, 10 años incluso ahí. A 10 años, que lo está mirando aquí Javi ahora mismo en directo, es la máxima caída que ha tenido. A 10 años el quality moderada es de un 20%. El tiempo de recuperación casi 700 días, 680 días. El tiempo de recuperación de ese 20% ha sido de casi 700 días, es decir, más de 2 años, ¿no? Bueno, lo que os decimos, ni bueno ni malo, ni pincha ni corta. Son datos que están ahí para visualizarlos, para analizarlos y para revisarlos. En este caso de Allfunds, no tenéis acceso, por desgracia, a todo el mundo, pero en el caso de Morningstar, morningstar.com o de .es, que desde aquí les mandamos un abrazo enorme porque creemos que hacen un trabajo brutal, un trabajo espectacular. O sea, Morningstar, somos muy fans de Morningstar y os recomendamos a todos que si tenéis fondos, que trasteéis con la plataforma, que le deis un vistazo, que entréis. Si alguien quiere indagar más, tenemos cursos de fondos donde explicamos todo esto, pero vamos, que no es tan difícil como nos lo han vendido el tema del análisis y la comparativa entre fondos y la selección, y que cada uno desde su casa puede, con cuatro cosas, tener una pequeña idea y una pequeña revisión, ¿no?, de lo que son sus fondos. Despedimos el capítulo. Esperamos, como siempre, que os hayamos aportado algo de valor, que hayamos añadido algo de conocimiento. Y, como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, y muchas gracias por seguirnos en Spotify. Dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia siga el mercado, su curso, y que además, como dice Warren Buffett, buy and hold, y solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random World Business. Además, estamos en Oviedo, así que si estáis por aquí, nos tomamos un café. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.